¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y control. Te acompañaré hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy en nuestro nuevo programa tenemos música de Ryan Adams. Este norteamericano ha publicado, después de un paréntesis de 3 años, su nuevo disco, Ashes and Fire. Un disco realmente interesante. Escucharemos 2 canciones de este nuevo disco de Ryan Adams. Y también tenemos a Faced. Esta canadiense publica lo que es su 4º disco, Metals, y la erige como una de las voces más interesantes del panorama canadiense. Y también tenemos otra voz muy interesante. Este fue un debut que os presentamos hace poquito. Es el de Why Do You Speak, este trío de Brooklyn con la cantante Molly Hamilton al frente. Nos ha encantado este disco y lo vamos a volver a escuchar esta noche. Y después de música más melancólica, bueno, pues tendremos que poner algo de rock and roll, lógicamente. Este es un programa de rock and roll. Hoy os vamos a presentar una caja de 5 CDs de Elvis Presley. Se llama Young Man with the Big Beat, The Complete 556 Elvis Presley Master. Bueno, son los masters de Elvis Presley, las grabaciones en estudio, en directo, disco Descartes. Bueno, un bonito regalo para las próximas navidades, podría ser. Sí, escucharemos un par de temas. De hecho, además, haremos un homenaje a Jerry Leiber, que fue el autor de canciones como Hound Dog, de Elvis Presley. Bueno, eso en cuanto a novedades internacionales, y tenemos muchas nacionales hoy. Tenemos a Exasens desde Barcelona, tenemos a Sex Museum desde Malasaña, Madrid, que estarán próximamente en Zaragoza. También tenemos música de The Birkins, este interesante grupo que ha publicado un disco, pues como ellos, interesante, su álbum de debut, Odio París. También tenemos a Josh Rose, este norteamericano fincado en España desde hace ya unos años. Publica también un nuevo disco para Grabaciones en el Mar, que se acerca a la música jazz. Y desde Grabaciones en el Mar nos llega ya por fin el LP de Bigot, que lo tenemos por aquí, que se titula The Original Soundtrack. Hace poco dijimos The Original Soundtrack, ¿no? Es The Original Soundtrack. Una canción dedicada además al Barbacar, un bar muy popular aquí en Zaragoza. Y con ellos también tenemos el debut de una banda de Zaragoza que hace poco os adelantamos que tendríais noticias de la bajista de La Nube. Bueno, pues ya tenemos aquí una canción de lo que va a ser su debut, No sé qué, y Los Catalíticos en Zaragoza el próximo 22 de octubre en La Lata de Bombillas. Y en la agenda repasaremos algo que nos queda para estas largas fiestas del Pilar. Tenemos aquí a música de Después de Todo, Adlan, ¿qué más tenemos? Tenemos a Kifmem ya para la semana que viene, Jeffrey Lewis and Young Jar, en fin, muchísimas cosas en esta nueva edición de Grande Rock. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. silence and wash through the town. There was no reason to speak, and no one made a sound. Sail back, and the river she cried with cool and silvery eyes, in a heart that was fit for desire, drowning a river of tears. Oh, a river she cried, left her with her heart made of ashes and fire, ashes and fire, ashes and fire, ashes and fire. Bueno, pues Ashes and Fire, la canción que da título al último disco de Ryan Adams, este norteamericano nacido hace 37 años en la tierra del rock sureño de los Lynyrd Skynyrd, Jacksonville. Bueno, pues vuelve con fuerza renovada después de un paréntesis de 3 años. En este Cenizas y Fuego mantiene ese ritmo relajado similar a su etapa con The Cardinals. Y a diferencia con aquellos, este es un disco del cantante y compositor que incluye ese color exquisito que aporta el teclista de los Heartbreakers, Ben Montaigne. Los tempos nunca son rápidos, el mejor de los casos, Chains of Love, y las melodías siguen siendo el foco de atención, musicadas con siempre cambiantes estados de ánimo, melancolía y tristeza. Gran vuelta de Ryan Adams con este Ashes and Fire que vamos a seguir escuchando con la canción Chains of Love. Spaces in between sadness on the faces, I can see the chains, the chains, talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried. Bueno, pues muy bonita esta canción, Chains of Love, que contiene su último trabajo, como decíamos, Ryan Adams, Ashes and Fire, además un habitual también de los escenarios españoles hace unos años, la verdad no se le oye mucho por aquí, creo que lo llegué a ver en el Azkena Rock Festival hace ya bastante tiempo, pero bueno, la verdad es que se agradecería mucho que se dejara caer por España. Y vamos a continuar ahora con una banda canadiense, responde al nombre de Faith, es el apellido de su cantante Leslie Faith, nacida en 1976, y nos presenta su cuarto disco, Metals, Tras su éxito con su anterior trabajo de Reminder en el año 2007, ahora nos ofrece una serie inconexa de canciones de amor a una velocidad más lenta, donde Leslie puede estirar su voz a través de arpegios de guitarra y acordes de piano. Melodías simples, ambiente pastoral, paseos por Iron and Wine, incluso un blues simulando la banda sonora de una película de Ennio Morricone. Pues aquí tenemos a Faith con la canción How Come You Never To Go There. Ahí teníamos a Leslie Faith con la canción How Come You Never Go There de su cuarto disco Metals. Recientemente la veíamos en los late night shows de las televisiones americanas presentando este disco. Y a los que todavía no hemos visto es a Wide Speak, este trío de Brooklyn que debutaba recientemente y que además os presentamos su disco aquí. Bueno, pues estamos esperando también verlos en la tele. Con esta cantante llamada Molly Hamilton, que la verdad es que nos ha enamorado. Su disco está realmente bien. Se publica en el sello Capture Tracks, que la verdad es que sigue ofreciendo grandes trabajos de gran nivel. Y sinceramente, estaremos al tanto de sus giras y si se dejan caer por aquí, pues no los perderemos, como por ejemplo los Ganglions, que recientemente tocaron por Zaragoza y que fue un conciertazo. En fin, esas cosas hay que aprovecharlas. Bueno, pues a ver si os gustan el Wide Speak. A mí me encanta este nuevo trabajo con otra canción, Nightcrawler, son Wide Speak. Bueno, pues fantásticas canciones como esta Nightcrawler son las que aparecen en el álbum de debut de este trío de Brooklyn llamado Why Do You Speak, con esas guitarras así, sonidos garaje y esos ambientes psicodélicos, algo parecido a lo que hacían Ganglia. La verdad es que debe ser el sonido actual de los grupos jóvenes de moda en Estados Unidos. Bueno, vamos con algo más clásico, Elvis Presley, John Mayne with the Big Beat, The Complete 56 Elvis Presley Masters, una caja de 5 CDs que publica el sello RCA Victor, que abarca dos discos de grabaciones en estudio, un disco de grabaciones en vivo, un disco de descartes y un disco de entrevistas, además de un magnífico libro con tapa dura y reproducciones de recuerdos. ¿Qué mejor regalo? Ya sabéis, con Elvis Presley, y escuchamos dos canciones. Venga, vamos a empezar con el clásico de Blue Suede Shoes. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get it ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get it ready, now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. El tema de Carl Perkins en versión de Elvis Presley con este Blue Suede Shoe, como decíamos, esta colección, esta caja de 5 CDs, Young Man with the Big Beat, que recoge los masters del el año 1956. En este caso RCA se encarga de su publicación. Podéis encontrar, como hemos dicho, dos discos en estudio, un disco de grabaciones en vivo, un disco de temas de descartes, entrevistas y, por supuesto, el típico libro con tapa dura y con todas las fotos y recuerdos. Como decíamos, se añade un disco en vivo con los cortes en directo, son de una calidad de audio un poquito marginal, que provienen de fuentes en bruto, incluyendo los cortes en distintos lugares como el Hotel New Frontier de Las Vegas, también el sitio Robinson Memorial Auditorium, en fin, en muchos sitios donde se grabarían estas primeras grabaciones de Elvis Presley, el rey del rock and roll, ya lo sabéis, un buen regalo para esta Navidad, desde luego. Pues escuchamos Hound Dog en directo en ese Robinson Memorial Auditorium en 1956 y que también sirva como homenaje al autor de esta canción, Jerry Leiber, que murió este pasado verano. Pues aquí tenéis Hound Dog de Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, pulling well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class, pulling well, that was just a lie. Friend of mine. just a lie. They said you was high class, but that was just a lie. You ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. Ladies and gentlemen, remember this one thing. Low down. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Okay, folks, that was Elvis Presley. Here he comes off the stage. Very good, Elvis. Folks, that was Elvis Presley. We've been bringing you the actual broadcast. It was at the Robinson Memorial Auditorium. And just listen to the people out there give his ovation. Well, todos los jueves de 11 a 12 de la noche, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. Bueno, pues ya sabéis cuándo podéis escucharnos, todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada y los lunes de 12 a 1 o madrugada de 0 a 1 horas los martes en ese mismo día, el 98.9. También podéis hacerlo en nuestra página web tfm.net y por TDT en todo Aragón. Vamos con música nacional. Os tenemos aquí a The Birkins. Este es un grupo que debuta, un disco que dicen que esperaban mucho, un trabajo en el que Chris, Daniel, Albi y Sergio se han dejado la piel y todo el cariño del mundo. El resultado, una colección de canciones de elegante factura que cuenta con colaboraciones de lujo de las que ya nos habían informado. Fijaros, están Dinah Kurth, Rami Jaffe de los Wildflowers, Lucinda Williams, Foo Fighters, mezclas de John Agnello, que ha trabajado también con muchísima gente, y la masterización del gran Greg Calvi, que ha trabajado con gente tan importante como Bruce Springsteen o U2. Y bueno, pues estamos, la verdad es que ansiosos de escuchar cómo suena este debut de esta banda llamada The Birkins y vamos a escuchar su música con la canción Frappuccino Lovers. On the waiting hall, the time is stopping on the sweet side. Nothing is so heavy when you let it fall, or when it's floating on the low tide. She wants bubbles and bubbles and trying to catch. Silence can be golden if your heart is full. Who needs a part-time conversation? All I want empty seat in front of me. I couldn't say that it was taken. She starts talking, I look at my feet. Another chance that I'll be wasting. She wants bubbles and bubbles and trying to catch the price of caramel is on the rise again. When they wake you up, let them in. You're swift in shadows with a plastic knife again. Bien, pues aquí teníamos la canción Frappuccino Lovers del álbum de debut de esta banda española llamada The Birkins. Y nos vamos a Madrid porque tenemos aquí el nuevo disco de unos ya, bueno, viejos conocidos. Ellos son Sex Museum, que llevan pues muchísimos años en esto de la música. Después de un paréntesis de, bueno, más o menos unos tres añitos, vuelven con un nuevo trabajo. Hay que reconocer, o hay que decir que, bueno, tres de sus miembros están en los Coronas y les quita prácticamente casi toda la actividad. Bueno, algo de lo que seguro que se quejan, bueno, pues ahí Marta y Miguel, ¿no? Que son los otros componentes que completan a los Sex Museum. Bueno, pues tienen aquí nuevo trabajo, Again and Again, que estarán presentando, además, en Zaragoza próximamente. Creo que es el día 22 de octubre en la Casa del Loco, un sitio habitual de, bueno, la casa casi de Sex Museum, y seguro que se llena de gente para recibir de nuevo a estos viejos veteranos del rock más malasañero desde Madrid. Escuchamos a Sex Museum con la canción que abre su nuevo disco, que se llama I'm Falling Down. Bueno, Sash Museum on the road again, en la carretera de nuevo, como dice su título del disco, Again and Again. Ya tenemos aquí el nuevo material de estos madrileños. Se decía que hacía 3 o 4 años que no grababan nada. Bueno, hace cosa de 3 años sí que publicaron ese disco recopilatorio 15 Hits That Never Were, pero desde el año 2006, hace 5 años, desde United no conocíamos, bueno, pues material nuevo. Ya habéis podido escuchar cómo suenan los Sex Museum del año 2011. Recordar el 22 de octubre en la Casa del Loco. Y vamos a continuar con más música que tendremos en directo en Zaragoza. Él es Josh Rose, bueno, un viejo conocido ya del público español, puesto que él se vino a vivir a España, conoció una chica en Valencia y se fue a vivir allí. Y él ha publicado un nuevo disco junto con The Long Vacations, Josh Rose and The Long Vacations. Bueno, es este nuevo proyecto junto a estos músicos que le han acompañado, en su última época. Ahí tenemos a Cayo Belbeser, a Chema Fuertes, ambos con un amplio bagaje musical a sus espaldas. Y bueno, pues junto a ellos ha dado forma a este precioso álbum, en cuya grabación han participado además Esteban Perles, Paco Loco, en cuyo estudio se han grabado algunas de las canciones, Raúl Fernández del grupo Refri y Robert Di Pietro. Josh Rose and the Long Vacation remite en su presentación visual al estilo de los viejos discos de jazz clásico, un aroma que también se respira en el fondo de estas 9 canciones que pasean sin complejos por diversos continentes, pareciendo tomar lo mejor de cada uno de ellos para mostrarlos desde su especial forma de hacer música. 13 años después de su debut, Josh Rose sigue siendo una marca de absoluta garantía, con el atractivo añadido de sorprendernos en cada nueva entrega. Y aquí nos sorprenderán el día 21 de octubre en el Centro CAI de Zaragoza. Bueno, pues de momento escuchamos música de Josh Rose, la segunda canción, que se llama Moving On. Tell your little girl I'm moving on. Better take it to the heart, I'm moving on. Had a lot of good times, but those days are gone. I tell you, little girl, I'm moving on. I'm moving on. Sitting in the back seat, my cousin's car, thinking we were fine. Whoa. I looked to my left, you were in the bar, kissing on Carlos. Oh, here is a lie you gave me. One more time, says it. Ooh, I tell you, little girl, I'm moving on. Let it take it to the heart, I'm moving on. Had a lot of good times, but those days are gone. I tell you, little girl, I'm moving on. In the parking lot, wasting our time. Whoa. Looked to my left, and you were in the car, kissing on Santos. Oh, here is a lie you gave me. One more time, tell you, little girl, I'm moving on. Better take it to the heart, I'm moving on. Had a lot of good times, but those days are gone. I'll tell you, little girl, I'm moving on. Better take it to the heart, I'm moving on. Bueno, pues así suena el nuevo proyecto de Josh Rose and the Long Vacations, que lo tendréis en directo en Zaragoza el 21 de octubre en el Centro Cultural CAI. Este disco además se publica en la discográfica zaragozana Grabaciones en el Mar. Y vamos a seguir en Grabaciones en el Mar, que por cierto tiene unos diseños de CD fantásticos, y emulando el vinilo, algo que no se debe perder. Pues seguimos con Grabaciones en el Mar porque ya tenemos disponible el nuevo disco de Bigot, quizás su artista local, pues en estos momentos más exitoso en el país, las cosas como son. Y bueno, en este nuevo disco de Original Soundtrack, ¿qué podemos decir? Bueno, pues su nuevo álbum, quinto ya de su meteórica carrera, vuelve a sorprender. Esta vez con un sonido más elaborado y con la inclusión de numerosos arreglos bajo la habitual batuta de su productor y miembro ya fijo de su banda Paco Loco. Por primera vez escuchamos invitaciones a la pista de baile con la canción Cannibal Dinner que ya escuchamos aquí. Visitamos paisajes de tonos psicodélicos, violines con aires orquestales, trompetas festivas, percusiones de todo tipo. Acompañado ya por una banda estable y compacta formada por el citado Paco Loco, Muni, Camón, los hermanos Perles junto a Clara Carnicer, autora de todas las maravillosas cubiertas de sus discos, alcanzando lo imposible esta vez al materializar a los miembros de la banda en muñecos de lana como protagonistas de un diseño gráfico excepcional, de verdad. Y lo tendremos el 15 de noviembre en el Teatro Principal, y mientras vamos a escuchar una canción que se incluye en este disco, que es la número 8 y que responde al nombre de un popular bar zaragozano. Pues no es otro que el bar Bacarac, Bigot. Tropical mind dancing in the water, beautiful Marvin Gaye. Hollywood Hills, talking Elvis Presley films in the kitchen. In Barbacara, come on, get drunk with feeling. My own songs for the summer, fantastical yellow drink. Gigolos come at the fall of the midnight hot, velvet cover it. In Barbacara, come on, get drunk with feeling. Oh, Bueno, Bar Bacharach, la canción que se incluye en el nuevo trabajo del zaragozano Bigot con su disco de Original Soundtrack. Y vamos a seguir con Zaragoza porque tenemos que presentaros este nuevo proyecto que responde al nombre de No sé qué y Los Catalíticos, así nos lo han anunciado. Está la bajista de La Nube, un grupo zaragozano de los años 90, y la sección rítmica de otro grupo actual de Zaragoza llamado Gran Sol. Han llegado para desmontar cualquier referente y los tendréis el sábado 22 en La Lata de Bombillas, y nos han pasado esta canción que se llama Party. Bueno, pues aquí tenéis Los Catalíticos. Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. We'll be right back. Bueno, y en estos minutos que nos quedan vamos con algo de agenda para estos próximos días. Comenzamos con esta banda de Zaragoza llamada Después de Todo, que estará mañana viernes en el Arena Rock presentando su nuevo disco, El Camino de los Olvidados. Después de Todo. Bueno, pues después de todo, esta banda zaragozana presenta su nuevo disco, El Camino de los Olvidados, mañana viernes en Arena Rock. También mañana viernes tenéis en Interpeñas a Angelus, a Patrida, junto con Lujuria y Adlan, una banda también de Zaragoza. Y también tenéis en el Café Hispano unos históricos Los Sires, proponeros algo. Y el día siguiente, el sábado, tenéis a los Star Kids Pinchadiscos en La López. Y ya para la semana que viene vamos cambiando de estilo porque nos vienen desde Holanda Kiffmen. Kiffmen, que ya han venido por aquí alguna vez. Son una banda de garaje desde Holanda, Netherbeat. Ellos presentan sus nuevos singles, High Girl Records y otro en Curiosa Records. La canción que escuchamos de los Kiffmen, Be That Guys, estarán el próximo miércoles 19 en el Pub Ecos con los Turbios. Kiffmen. Bueno, pues Garaje desde Holanda, de Kiffmen, el próximo miércoles 19 en el Pub Ecos junto con Los Turbios. Y nos vamos a ir ya despidiendo con otro concierto ya programado para la semana que viene. Se trata de un buen concierto que vamos a recomendar. Jeffrey Lewis and the Janjar estará presentando su nuevo disco, A Turn in the Dream Songs, que verá la luz el pasado 10 de octubre. Nos hemos pasado por tres días. Bueno, pues esta semana se ponía a la venta el nuevo trabajo de Jeffrey Lewis and the Janjar y estará el próximo jueves 20 en La Lata de Bombillas. Bueno, pues con él nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Y lo dicho, que paséis unos buenos días todavía de Fiesta del Pilar, que todavía quedan muchas cosas que disfrutar. Pues nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta entonces, adiós. Good old dandelion time gone.